Esto es un juego dentro de un juego. Todos sentimos presión. ¿Cuál es su emergencia? Come sano, come coño vegano. Mi cerebro está en el intestino. El caos es lo más peligroso del mundo. Y me temo que no sé dominarlo. Come sano, come coño vegano. Cada persona es el reflejo de la música que escucha. Voy desfilando como un truán sin suerte, buscón de una fortuna esquiva. Mi cerebro está en el intestino. El caos es lo más peligroso del mundo. Y me temo que no sé dominarlo. El cerebro está en el intestino. El caos es lo más peligroso del mundo. Y me temo que no sé dominarlo. Come sano, come coño vegano.